Yo tuve amores con Loreta, tuve amores. Mi corazón, mi bienestar, yo se lo dé. También mis besos, yo los puse en su boquita, de coral en su cabeza, angelical y celestial. Yo tuve amores con Loreta, tuve amores. Mi corazón, mi bienestar, yo se lo dé. También mis besos, yo los puse en su boquita, de coral en su cabeza, angelical y celestial. Qué bonito tus ojitos, qué bonito tu mirar, qué bonito cuerpecito, Dios te lo libre de mal. Me niegues tu querer, compartiendo mis amores con Loreta y su hermanita. A una le beso los ojos y a la otra su boquita.